Lo que necesitamos es poder como evacuar y recuperar las 3 semanitas que llevamos como perdiditas, aunque yo les mandé material, pero pues de todos modos no es lo mismo, no es lo mismo. Pero bueno, vamos hoy a adentrarnos. La idea que tengo es que por semana, por ejemplo, mi meta es que esta semana podamos evacuar completamente los evangelios, esta semana. Entonces, hoy solamente vamos a tomar Mateo, pero voy a ver si les mando la clase adicional de la semana para que ustedes puedan estudiar el resto de los evangelios. Como podrán entender, a partir de hoy arrancamos a hacer un estudio un poquitico más concienzudo del Nuevo Testamento, ¿cierto? La universidad siempre, como que en su primer año, la idea que tiene es poder dejar en el corazón de los estudiantes arraigada la palabra. Me parece que ahí radica como la esencia de la universidad, el poder sembrar fundamentos frente a la palabra y frente a la Biblia. Por eso como que este año ha sido un año no tan teológico, ha sido un año más bíblico, en donde ustedes puedan tener un dibujo completo en su cabeza de los libros, de los personajes, de las épocas. Frente al Nuevo Testamento, el trabajo es muchísimo más sencillo. Por ejemplo, históricamente, cronológicamente, va a ser muchísimo más sencillo. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento se escribió aproximadamente en un lapso entre 40 a 60 años. Entonces, la historia cronológica es muy corta, aunque pasaron muchas cosas, pero muy diferente a lo que pasó acá, que aquí contamos historia de casi 1500 años. Entonces, es muy diferente, pero yo sí les diría, y que creo que vamos a tener que hacer un ejercicio muy juiciositos, es que vamos a tener que leer el Nuevo Testamento, lo vamos a tener que leer en este proceso de clase. ¿Por qué? Porque la esencia de la iglesia, la esencia de nuestra fe, está en el Nuevo Testamento. O sea, si bien el Antiguo Testamento es bello y sirvió como plataforma, pero lo que somos nosotros y lo que nos convoca a nosotros es el Nuevo Testamento. Entonces, con base en esto vamos a arrancar. Empezando nosotros la universidad, hicimos una introducción al Nuevo Testamento, que creo que no vamos a tocarla. Escarme en papelitos, que usted ya tiene ese documento, y vuelva a repasar los escenarios por donde se construyó el Nuevo Testamento. Hoy simplemente vamos a hacer una introducción, vamos a hacer un pequeño estudio, pues lo que mejor podamos del Evangelio según San Mateo, pero adicionalmente a esto, yo les envío a ustedes un trabajo adicional sobre Mateo 24. Habla sobre los juicios, los juicios. Lo acabé de mandar al WhatsApp. Porque, o sea, ayer lo mandé al correo y nadie revisa correo. O sea, con ustedes como que va a tocar volver a las señales de humo. Voy a ver. Sí. No, ayer. ¿A qué hora lo mandé, Mari? La única persona que me dijo, pastor, ¿qué hago con esto? Fue Mari. Sí. Ahora, pero es que pónganle cuidado. Yo quiero que ustedes entiendan esto. Miren, pero ayer no lo revisó. Por eso, es que ustedes deben de incluir su correo en el celular. Y ahí le mandan las notificaciones. Bueno, póngale cuidado. A no ser que no tenga mi correo en página. De pronto puede. Yo creo que sí, pero vamos a ver. Póngale cuidado. Vamos a trabajar juiciositos, que el tiempo hoy se nos fue terriblemente. Yo no sé por qué está tan tarde. Nos pusimos a hablar de todo. Oiga, sí. Bueno, ya. Póngale cuidado. Vamos a hacer una pequeña introducción al Nuevo Testamento. Póngale cuidado. No voy a leer la primera parte, simplemente voy a tomar algunas frases y voy a tratar de ir trabajando. Leo la primera frase que dice: Dios creó al hombre para tener una relación íntima con él. Toda relación se mantiene y crece con la buena comunicación. El dilema de la vida del creyente o de la vida del hombre con Dios se rompió por causa de la comunión. Se rompió por causa de la comunicación. Porque el deseo de Dios siempre ha sido comunicarse. Ahora, ¿cómo se comunicaba Dios? Dios se comunicaba a través de las palabras, a través de los sueños. Pero en ese tiempo se comunica a través de la palabra, ¿cierto? Cuando el hombre rompió su comunión con Dios, en el corazón del hombre quedó el vacío, ese vacío de la necesidad de encontrar cómo relacionarse con Dios. Y fue en la búsqueda de esa comunicación en donde el hombre empezó a experimentar y a explorar y a encontrarse con nuevas deidades. Ahí surgió la religiosidad, ahí surgió la religión. ¿Por qué? Porque el hombre trató desde su propia iniciativa de tratar de comunicarse con el Dios que él sabía desde adentro que estaba. Porque es que el ser humano sabe que hay un ser superior, como lo llama la gran mayoría. Y la gente, desde su forma de comunicarse, lo buscaron. ¿Por qué no pudieron? Porque estaba rota la comunión por causa de la desobediencia. Pero aunque el hombre se rompió comunión con Dios, Dios siempre quiso acercarse al hombre. Y fue así como el Señor usó, por medio de la palabra escrita, esa forma de relacionarse. Ahí aparece la ley, a los mandamientos, aparecen los escritos de los profetas y aparece todo lo que vimos en el Antiguo Testamento, que fue la manera de Dios comunicarse con el ser humano por medio de la palabra. Hoy en día, para nosotros aparece, y en todo este escenario aparece entonces no solamente la Biblia, sino que ahí entra lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Si usted me pregunta a mí, el Nuevo Testamento se puede llamar de dos maneras, que ahorita lo vamos a ver, es el nuevo contrato, el nuevo pacto o el Nuevo Testamento. O sea, es el nuevo registro legal sobre el cual y con el cual Dios se va a relacionar con el hombre. Es por medio del Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto está fundamentado única y exclusivamente a partir de la obra de Cristo. Entonces, ustedes saben que en la cultura hebrea ellos no aceptan el Nuevo Testamento porque ellos simplemente no avalan a Cristo como el Mesías Redentor. Pero para nosotros el Nuevo Testamento abarca desde cuándo, desde Cristo, desde el nacimiento de Cristo hasta la muerte de Juan, el Bautista, Juan, el discípulo. Ese es el lapso en el cual se construye el Nuevo Testamento. Ahí se desarrolla toda la doctrina, toda la teología, y bastaron aproximadamente, dijimos hace un momento, entre 50 y 60 años para documentar lo que hoy tenemos como el Nuevo Testamento. Surgieron muchos más textos, pero estos fueron incluidos de una manera direccional de parte de Dios. Entonces, miremos donde dice el Nuevo Testamento. Dice el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto es la parte de la Biblia cristiana compuesta por un conjunto canónico autorizado. Eso fue lo que hablamos la vez pasada del canon. De los libros escritos después del nacimiento de Jesús, el uso del término testamento proviene de la palabra berik o alianza o pacto. convenio, disposiciones entre los contratantes. A través del griego, diateque, y del latín testamentum, por tanto, en su significado original, es el de nueva alianza, nuevo pacto o nuevo convenio. Entonces, cuando usted mira los dos testamentos, usted dice, este testamento, el testamento viejito, que ya no tiene vigencia para nosotros, pero tiene historia para nosotros, ¿cierto? Tiene personajes reales, tiene acontecimientos sobre los cuales podemos extraer principios de vida y experiencias de vida. Pero nuestro testamento, nuestro legado es este, a partir del Nuevo Testamento. ¿Un creyente podría subsistir su vida solamente con el Nuevo Testamento? No. ¿Será? Yo creo que sí. ¿Un creyente? Sí. Por eso pregunté, ¿un creyente puede vivir la vida solamente con el Nuevo Testamento? Sí. ¿Que se quedan muchas cosas sin conocer? Sí. Muchas cosas quedarán sin conocer. Lo que pasa es que aún hay gente que no se preocupa por lo que hubo en el pasado. O sea, pues en lo del Antiguo Testamento y como en el Nuevo Testamento, precisamente por lo que se dice, porque es lo que es para nosotros. Claro. Ahora, el problema, ¿cuál sería? Que queda con sin algún sustento. Muchos sustentos, sí. Porque el único libro que podría sustentar parte del Antiguo Testamento, ¿cuál sería? Del Nuevo. ¿Del Nuevo? No. Hebreos. El único libro que podría recopilar parte de la historia del Antiguo Testamento sería Hebreos. ¿Sería como Isaías y Hebreos? Sí, pero... Como Isaías que recogió tanta cosa. Sí, pero Isaías tampoco es un libro muy histórico. ¿Cierto? Sí. Más profético, sí. Entonces, el Nuevo Testamento, podemos decir, es el nuevo pacto, el nuevo convenio, es el Nuevo Testamento sobre el cual se está regido este nuevo tiempo. Algunos lo llaman como la nueva dispensación. Entonces, esta dispensación va a terminar. ¿Cuándo? Pero esta dispensación va a terminar. Dice la Biblia que un día terminará el día de la gracia. Y el día de la gracia va a terminar con un último convertido al Señor. ¿Quién será? No sé. Pero ayer estaba viendo estaba mirando Apocalipsis y me impresionó algo. Porque todos nosotros cuando leemos los evangelios y leemos a Jesús en las cartas y leemos a Jesús en las epístolas, leemos a un Jesús muy amoroso, muy tierno, muy bello, muy hermoso, de solo amor. Pero el Jesús que aparece en Apocalipsis dice que sus ojos son llama de fuego y que su boca es una espada incandescente y que regirá con vara a las naciones. O sea, el Jesús que viene después de la gracia es el legislador, es el guerrero, es el violento. Entonces, esa gracia, este pacto que en el cual nosotros estamos aparece sobre el periodo. Sí, claro, aparece sobre la gracia. Entonces, mientras tanto a nosotros nos regula el nuevo pacto. Llegará un momento en que este pacto se quebró. ¿Cuándo, diría yo? Cuando empiece el nuevo tiempo de gobierno establecido en la tierra, conocido como el milenio. El milenio es una época completamente diferente a esta, la cual no vamos a hablar hoy, ¿cierto? Solamente estoy hablando del lapso, del cual va a durar ese tiempo. El Nuevo Testamento, en su totalidad, se cree que fue escrito en un idioma conocido como el griego koiné. El griego koiné. El griego koiné es diferente al griego clásico. Es diferente al griego filosófico. Es diferente. El griego koiné es el idioma popular, el que hablaba la gran mayoría de personas, ¿cierto? Entonces, usted puede, por ejemplo, tratar de entenderlo de esta manera. Por ejemplo, existe inglés americano e inglés británico. Los que lo saben dicen que son diferentes. Existe el español y existe el catalán. Dicen que el catalán es un español muchísimo más sofisticado, muchísimo más, con alguna terminología y un lenguaje diferente. ¿Sí? Pero de ahí sale el castellano, del catalán. ¿Cierto? Entonces, el griego filosófico, el griego de Aristóteles, de Platón, era un griego muy técnico. El griego que hablaba la gente era un griego demasiado popular. Demasiado popular. La gran mayoría de personas, la gran mayoría de personas en el Imperio Romano hablaban griego. Algunos judíos o algunas personas de Israel de aquellos días podían hablar dos idiomas. El idioma natal, que era el hebreo, o el idioma griego. Y algunos pudieron hablar otro lenguaje que quedó por allá de los medos y los persas, fue el idioma arameo. Que Jesús mencionó algunas palabras en arameo, como la expresión talita kumi. Esa es una expresión aramea. Pero la gran mayoría de los textos se escribieron en griego. ¿Y en griego qué? Koiné. El griego popular, el griego del vulgo, el griego que todo mundo hablaba, porque querían hacer un material que todo mundo lo pudiera entender. Entonces, si pudiéramos aplicarlo a nuestra manera, diríamos, si vamos a hacer una lectura o una interpretación de la Biblia, la gran mayoría no usaríamos un lenguaje diferente. Por ejemplo, para enseñarle la Biblia a una persona nueva, usted no le diría, tome la Vulgata Latina, que es una versión muy antigua. O no le diría, tome la Biblia de Jerusalén, que es una Biblia versión muy antigua. O no le diría, tome la versión antigua de la Reina Valera. E incluso la Reina Valera es un poquitico técnica. Usted le diría a alguien, estudie la versión... Sí, la más convencional, la más popular. Dios habla hoy, la Biblia al día. Entonces, ¿qué es? Es el lenguaje que todo el mundo habla. Entonces, ellos escribieron. Algunos dicen que pudieron haber escrito en hebreo. No hay evidencia de eso, pero sí se cree que en su gran mayoría todos escribieron en griego koiné. ¿Listos? Ahora, miremos por un momentico la composición del Nuevo Testamento. La composición del Nuevo Testamento canónico se fijó poco a poco en los primeros siglos de la era cristiana. La lista más antigua se supone redactada hacia el año 170. Escuchen, ¿qué significa esto? Fue en el año 170 donde se seleccionó el primer grupo de libros canónicos. ¿Qué son los libros canónicos? Lo que ellos consideraban eran los libros más importantes que habían caminado en la historia de la iglesia en esos primeros 170 años. Entonces, ahí recopilaron gran parte de lo que tenemos e incluso pudieron haber recopilado otro grupo de libros que hoy no tenemos y que por alguna razón lo sacaron. Sigo leyendo. La lista actual fue publicada originalmente por Atanasio de Alejandría en el año 370 y consagrada como una canónica en el tercer concilio de Cartago en el año 397. O sea, ahí, en este año, fue que se cerró por completo el canon. Ahí se cerró. Ahora, el canon siempre tuvo opositores. Hubo algunos libros que casi no pasan. Uno de ellos, Santiago, ¿cierto? Por la fuerte tendencia judaica en medio del libro. Hebreos también fue un poco cuestionado introducirlo. A Hebreos lo salvó la simbología de Cristo, porque Hebreos es un paralelo entre el nuevo pacto y el viejo pacto, con Cristo incluido, pero casi no pasa. Incluso hombres como Martín Lutero quisieron hacer un nuevo canon, pero por causa de todo el conflicto que se gestó, decidieron más bien dejar eso quieto, ¿cierto? El Nuevo Testamento comprende, ojo con esto, 4 evangelios, un libro histórico que son Hechos, 13 epístolas paulinas y 7 epístolas de diversas atribuciones y el libro de Apocalipsis. Ahorita que lo vamos a hacer un poquitico más discriminado. Entonces, aquí me quedaría, bueno, ya miramos eso. Entonces, creo que parte de la tarea que ustedes deben hacer. ¿El libro de los Hechos? ¿Mm? No, ahí está. El libro de los Hechos de los Apóstoles, ahí está. Ah, sí, pero es histórico. Hechos es histórico. Es el único libro histórico del Nuevo Testamento, el único, ¿cierto? La tarea, hijos, memorizar los libros. Pónganle cuidado. Son 4 evangelios, un histórico, 13 cartas, e incluso, bueno, 13 cartas, 7 epístolas, y un libro escatológico o apocalíptico. Hay un total de 27 libros. Son los libros del Nuevo Testamento, son 27 libros. Esto hay que memorizarlo. Y no se les haga raro que hagamos un pequeño quiz de los libros, porque esto es sumamente importante. Ahora, miremos una visión general del Nuevo Testamento. Comenzaremos el estudio del Nuevo Testamento con el propósito de tener una idea general de lo que él mismo encierra. El Nuevo Testamento está dividido en 4 áreas, a saber, la biografía de Jesús, los evangelios, la historia primitiva, Hechos, instrucciones a la iglesia, las cartas y las epístolas, revelación de Hechos, por venir, Apocalipsis. Así está dividida la Biblia, así está dividida. Entonces, entiéndalo, evangelios, históricos, cartas y epístolas y libro escatológico, ¿cierto? Ahora, ¿qué diferencia hay entre una carta y una epístola? La carta tenía una connotación muchísimo más amplia, ¿cierto? La carta generalmente se escribía para, con algunos enfoques muy doctrinales, para comunidades grandes. Las epístolas fueron un nombre que se le dio para enfocar ciertos temas específicos a ciertas culturas específicas. Tenía una connotación un poquitico que, como más particular, la epístola era una connotación más particular, la carta era más general, ¿cierto? Entonces, podía ser como esos parágrafos, ¿cierto? Así, entonces, como quiero detallar más, entonces voy a mandar una epístola. Y ustedes se darán cuenta que hay epístolas de un capítulo, ¿sí? De un capítulo, como es Judas, como es tercera de Juan, ¿cierto? Entonces, está ahí. Bueno, ¿qué más? Si aparece en 26, ¿qué haría con Romanos? No, no, queda. Ya la miramos, ya la miramos. Ahora lo organizamos bien. Ahora vamos a sumar bien esto. Póngale cuidado. Entonces, ¿cómo se desarrolla la materia? El Nuevo Testamento significa un nuevo pacto, un nuevo acuerdo entre Dios y el hombre. El Nuevo Testamento se compone de 4 evangelios, un libro histórico, 21 cartas y el libro de revelaciones futuras. Aquí está un poquitico más explicado. Póngale cuidado. ¿Fue escrito aproximadamente por cuántos autores? 8. Y vamos a ver quiénes fueron los autores. Mateo, un evangelio. Marcos, un evangelio. Lucas escribió 2 libros. Evangelio de Lucas y Hechos. Juan escribió un evangelio, 3 cartas y el libro Apocalipsis. Pablo escribió 13 cartas y Hebreos como epístola. Santiago escribió una carta, Pedro escribió 2 cartas y Judas escribió una carta. Sumen a ver si están los 27, por favor. ¿Sí están? Bueno, entonces, es importante, hijos, que sepan los libros y que sepan quién escribió cada libro. Dentro de este curso vamos a tratar de estudiar un poquitico en qué contexto se escribe cada libro, a quién se escribe cada libro, quién escribe cada libro, por qué se escribe cada libro, y vamos a tratar de conocer los aspectos más generales y más importantes del libro. Pero me parece importante, y ustedes van a tener que hacer algunas lecturas adicionales, yo les voy a mandar algunas lecturas adicionales a esto, pero también yo les diría que deberíamos leer cada libro que estudiamos del Nuevo Testamento. ¿Sí? Cada libro del Nuevo Testamento yo pienso que sí deberíamos leerlo. De todos modos, los libros del Nuevo Testamento son muy cortos. El más largo de todos es el que vamos a ver hoy, Mateo, que son 28 capítulos. Pero 28 capítulos se leen en 1 o 2 horas aproximadamente. O sea, tampoco es que sea tan complicado. Y la lectura del Nuevo Testamento es muy diferente a la del Antiguo Testamento. Es muy diferente, es muy diferente. Entonces, arrancamos. Vamos a, como digo, vamos a hacer un estudio muy, muy objetivo, tanto de autores como de lugares, como de rasgos, en fin. Vamos a trabajar todo eso. ¿Listos? Arrancamos entonces, primeramente, hoy vamos a tocar, estas 2 semanas, vamos a trabajar exclusivamente con los evangelios. Vamos a trabajar exclusivamente con los evangelios. Vamos a ver si alcanzamos a trabajar durante estas 2 semanas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vamos a mirarlos. Entonces, arranquemos con la introducción de los evangelios. Vamos a encontrar, o a comenzar con la idea general de los 4 evangelios. Vamos a ver una imagen y ustedes se van a dar cuenta que hay una simbología muy profética del Antiguo Testamento frente a los evangelios. Y vamos a mirar una imagen que aparece acá. Por ejemplo, mire a Ezequiel, el texto que aparece ahí, y usted se va a dar cuenta que en los 4 evangelios está tipificado Cristo. Pónganle cuidado lo que vamos a estudiar, hijos. Todos los libros del Nuevo Testamento son una pintura de Jesús, de Cristo. En todos está retratado Jesús. Y vamos a tratar de extraer al Cristo que cada escritor quiso plasmar, porque cada uno de ellos lo vio de una manera diferente y lo transmitió de una manera diferente, por causa de su cosmovisión, por causa de su cultura, por causa de todo. Entonces vamos a tratar de encontrar el Cristo que vieron los evangelistas. Vamos a mirar. Ezequiel 1:10 dice, y el aspecto de sus caras, está hablando de seres vivientes, y el aspecto de sus caras eran cara de hombre, cara de león, cara de buey, y cara de águila. Ezequiel vio un ser angelical y este ser tenía 4 caras. León, buey, hombre y águila. Y me imagino que eso tuvo que ser una visión espantosa, ¿cierto? O sea, las visiones de esos locos tuvieron que ser una cosa terrible. Ahora, pero mira lo que dice ahí. Esta profecía es un tanto mística y hay que verla muy espiritualmente. Ezequiel habla de una imagen de cuatro caras, león, buey, hombre y águila. No se escribió un solo evangelio porque Dios quería representar las cuatro fases del ministerio de Jesús, pues cada uno revela una fase diferente de Jesús. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces miremos cómo encajan los evangelios con estas caras. Mateo es ante todo ¿qué? Judío y representa a Cristo como rey. Mateo es el que habla de Jesús como hijo de David. Mateo es representado por la imagen del león. El león es el símbolo de realeza. Nos muestra a Jesús como rey. Jesús es el león de la tribu de Judá. El león es el animal más respetado y fuerte del reino animal. El león no tiene depredadores. Muestra nuestro reinado porque el rey mora en nosotros. Entonces, todo el evangelio de Mateo es un evangelio muy dado a la monarquía. Y es donde más veces usted encuentra el reino de los cielos, el reino de Dios. Es el libro donde más habla sobre esto. ¿Por qué? Porque la tarea de Mateo es hablarle a la gente a quien está escribiendo y diciéndoles, el Cristo que le voy a hablar era el Mesías esperado, es el Rey de Reyes. Y ya lo vamos a hacer un momentico más adelante, no me quiero adelantar. Marcos escribe ante todo a los romanos, ojo. Entonces podríamos decir que Mateo, ¿a quién escribió? Al pueblo, a los judíos. Marcos le escribe a un pueblo romano, ahora, cristianos que están en Roma, y representa a Cristo como el siervo. Marcos es representado por el símbolo del buey. El buey es el animal de servicio, el buey es el animal de sacrificio. Marcos representa a Jesús como servidor y víctima ¿de qué? De sacrificio. Entonces usted va a ver en Marcos a un Jesús que sirve, a un Jesús que se entrega, a un Jesús que da, a un Jesús sacrificial. A usted lo va a ver mucho en Marcos. En Lucas, usted escribe ante todo, se escribe ante todo para los griegos y representa a Cristo como el perfecto Hijo de Hombre. Lucas es representado por el símbolo del hombre. Jesús es llamado el Hijo del Hombre más que en ningún otro evangelio. Lucas enfatiza la condición humana de Jesús, condición que le permitió relacionarse y comprender el hombre. Jesús no era un hombre místico, más bien humano, inteligente, fuerte, tierno, firme, sabio, con autoridad y santidad. Ahora, si pueden ustedes tratar de entender la grandeza de Dios, de cómo Dios busca a través de cada evangelio, ojo, aunque los tres evangelios que hemos hablado, Marcos, Lucas y Mateo, hablan casi las mismas historias, pero cada uno se enfoca en algo particular. Mateo dice, Él es el Rey. Marcos dice, Él es el Siervo de Dios. Y Lucas dice, Él es el Hijo del Hombre. Él caminó como hombre, lo vimos como hombre, Él manifestó su gloria y estuvo como hombre. O sea, está mostrando la parte humana de Jesús. Juan, a su parte, Juan es universal en su apelación y presenta a Cristo como el Hijo Eterno de Dios. Juan es representado por el símbolo del águila. Juan muestra la divinidad de Jesús. El águila vuela más alto y fabrica su nido en las alturas sobre las demás aves. El águila representa la espiritualidad de Jesús y la nuestra. Entonces, ahí aparecen las cuatro figuras de los cuatro rostros. Pero también hay otros símbolos que son muy, muy interesantes entenderlos. Por ejemplo, miren lo que sigue. Ustedes sabían que el templo, lástima, bueno, se los olvidó bajar, el tabernáculo de Moisés tenía en la entrada cuatro columnas. Cuatro columnas. Y entonces era una tipología de los cuatro evangelios. Pero el tabernáculo de Moisés también tenía cuatro cortinas con diferentes colores. Y cada uno de ellos tenía su tipología con los evangelios. Por ejemplo, mire lo de las cortinas. Dice, los cuatro colores de las cortinas de las puertas del atrio representan los cuatro evangelios. Mateo, púrpura, que representa ¿qué? La realeza de Jesús. Marcos, carmesí, que representa la servidumbre de Jesús. Lucas, blanco, representa la humanidad perfecta de Jesús, o sea, la santidad. Y Juan, el azul, representa a Cristo como celestial y divino. Necesitamos los cuatro evangelios porque nos dan la idea total de la persona de Jesús y una idea más clara para imitarle perfectamente. Mateo, Marcos y Lucas se conocen como los evangelios sinópticos. Subraya esa palabra por su similitud o visión de conjunto. El evangelio de Juan es el único que representa un aspecto distinto. O sea, ¿qué son los evangelios sinópticos? Son los tres evangelios que tienen similitud. Son muy parecidos en sus historias y usted va a encontrar que en ocasiones, cuando usted ve un título acá, usted, por ejemplo, encuentra el bautismo de Jesús, usted va a encontrar que el bautismo de Jesús, visto en Mateo, él tiene texto de referencia y coloca referencia a Marcos y a Lucas. Entonces, muchas de las historias que cuentan ellos colocan referencia, igual, la tentación de Jesús, la referencia está Marcos y Lucas. Las bienaventuranzas, Lucas. El ministerio de Jesús, Marcos y Lucas. ¿Por qué? Porque están asociados, son los sinópticos. El único evangelio diferente en donde no aparece ni la tentación de Jesús, ni el bautismo de Jesús, ni el llamamiento de los apóstoles, nada de eso, es Juan. Juan tiene una cosmovisión diferente. Entonces es importante que usted tenga claro eso. Ahora, esto que ha visto hoy, ¿no le da a usted una cosmovisión diferente para leer los evangelios? Por ejemplo, ya vamos a leer a Mateo, y Mateo está representando a Jesús como... como rey, como el rey, como el Señor, como el rey de los cielos. Ahora, y ya vamos a mirar un poquitico más a Mateo, entonces nos vamos a entrar ahora sí en Mateo. Mateo, me parece que esto es importante que lo entienda, aunque Mateo en el listado del Nuevo Testamento aparece como primero, no es el primero, no es el primero. Igual, algunos vimos en el Antiguo Testamento que el primer libro que se escribió probablemente fue Job, pero no aparece como primero. Pero si ustedes se dan cuenta, los dos testamentos arrancan con los orígenes. Génesis cuenta los orígenes y Mateo arranca con orígenes, genealogía. Entonces, como que tratan de darle un orden a la presentación, pero se cree que hay una pequeña controversia entre el primer libro que se escribió. Algunos creen que el primer libro que se escribió en el Nuevo Testamento fue, ¿quién podría decir? Algunos creen que fue Gálatas, que fue el primer libro que se escribió. Otros creen que el primer libro que se escribió fue Marcos. Y que de Marcos se apoyaron tanto Mateo como Lucas para escribir sus evangelios. Pero Mateo aparece, entonces, no por ser el primero en su forma de escribir, sino porque es el primero en que hace una presentación genealógica diferente. Ahora, antes de mirar el material, ¿por qué es importante la genealogía? Y un día se los expliqué, pero hoy lo vuelvo a tocar. ¿Por qué es importante la genealogía? Uno, para mostrar el cumplimiento de Dios en las promesas. Ojo. Cuando Dios se preocupa tanto en mostrar una genealogía, Dios está diciendo, estoy recordando la promesa que le hice a Abraham, y es que de ti saldrá una nación grande. Entonces, la genealogía muestra el cumplimiento de Dios. Dios, en la genealogía, lo que me parece hermoso, es encontrar y enfatizar que en Él todos cuentan. Miren, Dios tiene una historia con todos nosotros. Y esas genealogías nos permiten ver que para Él todos cuentan. Y lo tercero, ¿por qué las genealogías? Para mostrar que nada detiene el propósito de Dios. Nada lo detiene. Podrán pasar divisiones, podrán pasar exterminios, podrán venir cautiverios, podrá venir lo que quiera. Pero la promesa de Dios se cumple. Entonces, por eso el concepto de las genealogías, me parece que es muy valioso entenderlo. ¿Listos? Vamos a Mateo. Por favor, tome su material. Debido a su posición, es el puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Piensen en esto. Dijimos que Mateo le escribió su evangelio ¿a quién? Judíos. Va a entender este texto que sigue. Abunda en citas y referencias ¿de qué? Del Antiguo Testamento. Nota. Hay 53 citas del Antiguo Testamento y 76 referencias. Perdón. Hay 53 citas del Antiguo y 76 referencias a pasajes del Antiguo Testamento para un total de 129 referencias o alusiones. Mateo se refiere a 25 de los 39 libros del Antiguo Testamento. La palabra para que se cumpliese se usa por lo menos 12 veces en Mateo. O sea, cuando Mateo hace alguna alusión acá, dice, y esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta. O sea, Mateo está tratando de demostrarle por medio de la palabra que Jesús era el Cristo, a un pueblo judío. Segundo, Cristo es designado a menudo como hijo de David. Ustedes ya entenderán por qué, por causa de la genealogía. Está lleno de referencias al reino de los cielos, un concepto básicamente judío, y puede ser llamado de manera correcta el Evangelio del Reino. Cuando usted mira, por ejemplo, desde Mateo capítulo 13 en adelante, hay una cantidad de parábolas, todas hablando, dice, y el reino de los cielos es semejante a, y el reino se parece a, o sea, todo esto tiene que ver con un mensaje judío, diciéndole, el rey ya vino. Y Mateo es el que dice, y el reino está entre vosotros. Ajá, listo. La otra, el carácter judío del Evangelio, según San Mateo, se halla en un material único que contiene. Esto incluye la genealogía de Cristo hasta Abraham, la información respecto a José, la misión de los discípulos a las ovejas perdidas de los hijos de Israel, la denuncia que Cristo hace a los fariseos y varias de las ¿qué? Parábolas. A mí me parece muy, muy interesante esto. Porque usted sabía que Lucas también tiene una genealogía. Pero la genealogía de Lucas va hasta Adán. Termina con Adán, hijo de Dios. Así termina la genealogía de Lucas. Pero la genealogía de Mateo empieza con ¿quién? Mírelo. La genealogía de Jesucristo, hijo de David, ¿hijo de quién? De Abraham. O sea, la genealogía de Mateo arranca con Abraham. Le hago una pregunta. ¿Usted cree que para el judío era importante la historia de Noé? ¿De Matusalén? ¿De Adán? No. Abraham, porque era el padre. Por eso Mateo desecha una cantidad de gente que Lucas incluye. Porque recuerde que Lucas está escribiendo a otra gente. Pero Mateo dice, yo le hablo a los judíos. Y si a un judío le hablo de Abraham, de Moisés y de David, los engancho. ¿Por qué? Porque son los personajes cumbres de ellos. ¿Listo? Entonces, sigamos mirando. El autor, Mateo, fecha entre los años 50 y 58 y 60. Concepto, Mateo ve a Jesús como rey. Símbolo león, color púrpura. Tema del Evangelio de Mateo se encuentra, miremos por favor Mateo 3, versículo 2. Este es el texto central de Mateo y me gustaría que lo pudieran subrayar. Mateo 3, 2 y 3 dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel que habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Este es el texto central o el tema central. No digamos que es el versículo más importante, pero sí es el que recopila el tema del eje central de todo el Evangelio de Mateo. ¿Listos? Bueno. Ahora, datos breves del autor. Póngale cuidado. Mateo significa el regalo de Jehová. Antes se llamaba Leví, pero el Señor le cambió el nombre. Pienso que son conceptos netamente proféticos, ¿cierto? Pero Mateo, al igual que Pedro, al igual que otros, su nombre le fue cambiado. Por ejemplo, el nombre de Josué no era Josué, sino era Oseas, y Dios le cambió el nombre por Josué, ¿cierto? Porque el Señor tenía una particularidad, me imagino que era más por su carácter profético que otra cosa, ¿cierto? Y le hago una pregunta. Viendo su carácter ministerial, ¿usted cree que su nombre coincide con su carácter? Si usted hoy pudiera replantear su nombre desde su carácter ministerial, ¿usted cómo debería llamarse? Desde un personaje de la Biblia, dependiendo de su carácter ministerial. A ver, Nabucodonosor, no. Jezabel, no, tampoco. Bueno, sí tiene cara de Parmenio. Sí, sí. A mí me gustaría, me siento como ubicado con el de Ezequiel. Ezequiel. Ajá. A mí un profeta me dijo, usted no debió llamarse Josué, usted debió llamarse Bernabé. Alguien me dijo así, ¿cierto? Pero a mí me hubiera gustado llamarme Pablo, por ejemplo. Me hubiera gustado llamarme Paula. Bueno, entonces, sí, el Señor como que colocaba el nombre de acuerdo al carácter. Recuerde que Simón se llamaba, la palabra Simón significaba caña movida por el viento. Y eso era Pedro en su principio, era un hombre muy voluble. Y el Señor le dijo, no, usted no se va a llamar más Simón, se va a llamar Pedro, que Pedro significa roca. O sea, necesito que usted sea firme. Entonces, eso hizo el Señor con Mateo. Ahora, la otra. Mateo era colector de impuestos, los cuales se conocían como publicanos. Generalmente, los cobradores de impuestos tenían una vida económica muy buena. ¿Por qué? Porque ellos eran los responsables de cobrarle los impuestos a los romanos, ¿cierto? A favor de los romanos, al pueblo judío o a la gente que tuviera que cobrar impuestos. Y ellos a veces lo hacían de una manera violenta. Ellos tenían sus escoltas, ellos tenían sus cobradores de impuestos y a veces tenían derecho de golpear, de maltratar, de encarcelar, de quitar propiedades. Por eso Zaqueo, que era un cobrador de impuestos, dice, yo devolveré 4 veces lo que he quitado. Porque ellos se enriquecían muchísimo. Entonces, era gente que tenía una conexión muy fuerte con el imperio y generalmente eran muy odiados por el pueblo. Los odiaban porque, pues, el recaudador de impuestos, claro, le quitaba la plata. Entonces, pero en una ocasión, imagínese usted esta historia, un hombre con dinero, con plata, con posición, con prestigio, está sentado en Jerusalén, en la plaza central de Jerusalén, con su gente, están cobrando impuestos, y pasó Jesús y le dijo, deja todo y sígueme. Y dice que Mateo se levantó, dejó la mesa de impuestos y se fue con Jesús. Por la noche le hizo una comida a Jesús, con todos los cobradores de impuestos y fariseos y publicanos, amigos de él. Y desde ahí, el hombre nunca más volvió a esto. Si a mí me preguntan, ¿cuál de los evangelios, de los discípulos o de los apóstoles fue el que más perdió por Cristo? Yo diría que él. Porque este loco, el bolsillo fue lo primero. Y buen bolsillo, y prestigio, y posición. Pedro no. Pedro no perdió mucho, Pedro ganó. O sea, porque el Señor cogió a Pedro en medio de un hambre terrible. O sea, toda la noche pescando y no hizo nada. O sea, le hizo un favor, ¿cierto? Sí, sí, pero este hombre sí, Mateo tenía posición social, Mateo tenía prestigio, tenía casa, tenía muchas cosas, y este hombre sí abandonó todo por Jesús. Sigo leyendo, era educado y conocía los idiomas arameo y griego. O sea, este tipo era culto, él hablaba muy bien los idiomas. Segundo, tercero, cuarto, por su identificación con la monarquía al ser publicano, Mateo fue el discípulo correcto para escribir el Evangelio que representó a Jesús como rey. Porque él conocía bien el concepto de monarquía. Él lo sabía. Él vivía eso. ¿Listos? Vamos a mirar entonces algunas generalidades del libro que me parecen muy chévere. Y yo ahorita vamos a mirar más exhaustivamente las 5 o 6 divisiones del libro de Mateo. Entonces, generalidades del libro. El libro fue dirigido a los hebreos. El propósito de Mateo fue demostrar que Jesús era el Mesías esperado. La palabra Mesías en hebreo significa Cristo y en griego significa ungido. Por eso persiguieron mucho a los cristianos. Porque el único que se atribuía el nombre Kyrios en aquella época era el emperador. El emperador de turno siempre se colocaba el nombre Kyrios, queriendo decir Señor, Mesías, Salvador, ungido. Y cuando aparece entonces Jesús, oiga, y cuando aparece, que lo vamos a ver, cuando aparecen los reyes magos preguntando, ¿y dónde está el rey de los judíos? Donde Herodes dice, ¿el rey? Si el rey soy yo, ¿cuál rey? Por eso, el único que hace este diálogo, en el único lugar donde usted encuentra este concepto de rey, ¿es quién? Mateo. ¿Por qué? Porque Mateo tenía una cosmovisión de Cristo, de monarquía diferente. Se esperaba que el Mesías se combinase en las tres personalidades de cualquier responsabilidades de cualquier persona que se ungía con aceite y se instalara como líder. Pónganle cuidado. Se creía en la tradición judía que el Mesías que vendría tendría que recopilar tres figuras importantes: profeta, sacerdote y rey. Este Mesías esperado tenía que cumplir toda esta función en una sola persona. Y Mateo muestra a Jesús, póngale cuidado. Profeta, rey y sacerdote, ahí están los textos proféticos y ahorita los vamos a ver más adelante cómo se fusiona esto en la palabra. Entonces, el contexto de mesianismo o de Cristo tenía que verse en esto. Estas mismas tres representaciones o responsabilidades son las que el pueblo judío aún está buscando hoy. Él piensa que el Cristo que debe venir debe tener esto. Debe venir de la genealogía de David, debe tener una connotación profética fuerte y debe tener una figura sacerdotal fuerte. Entonces, ya lo miramos. La genealogía citada por Mateo demuestra la ascendencia real de Jesús. Los sabios buscaban un rey. Entonces, mire que Mateo asocia a Jesús como hijo de David, descendiente del trono, y cuando los magos buscan a Jesús, buscan al rey de los judíos. Sí, al rey de los judíos. Entonces, y usted sabe que Mateo termina también hablando de la inscripción que colocó Herodes, Inri, que dice, este es el rey de los judíos. Eso es una frasecita clave. ¿Listos? Mateo señala tres cosas importantes: el ministerio profético de Jesús, su muerte expiatoria y su ungimiento como rey. Mateo, en este capítulo 1, a ver, matanza de los niños. Mateo habla en el capítulo 1 de el Emanuel. Mateo habla de llenura del Espíritu Santo. Mateo habla del cumplimiento de una palabra profética. O sea, cuando usted mira en Mateo, Mateo logra encadenar absolutamente todo lo que tiene que ver con la figura del rey mesiánico. Ahora, los cinco temas principales de Mateo son el Mesías, Israel, la ley, el reino y la profecía. ¿Listos? Otra vez, los cinco temas más importantes de Mateo son el Mesías, Israel, la ley, el reino y la profecía. ¿Listos? Tómense 2 minuticos, 5 minuticos, estírense.